Segunda etapa. El problema del pecado. 6 de marzo. Lo que la ley no puede hacer. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. ¿Cómo mantener una buena relación con Dios? ¿Cómo escapar del juicio del pecado? ¿Cómo obtener un carácter perfecto? Estos son los retos perennes que todo ser humano enfrenta. La audiencia de Pablo, que depositaba su confianza en la ley y su observancia, para mantenerse en buenos términos con Dios, también los encaraba. Estar en paz con Dios mediante el ejercicio de la bondad no ha sido objetivo exclusivo de los judíos del primer siglo de la era cristiana. Pronto pasó a serlo también de la cristiandad. La iglesia primitiva tuvo incontables ascetas. Uno de ellos fue Simeón Estilita, c. 390 a 460, quien, procurando escapar del pecado, se hizo enterrar en la arena hasta el cuello. En otro de sus intentos por alcanzar la santidad, Simeón se subió al tope de un pilar de poco más de 18 metros de alto para vivir a salvo de toda tentación. Y una vez allí, no solo se llenó de parásitos, sino que ejecutó ejercicios extremadamente difíciles. Se dice, por ejemplo, que en cierta ocasión tocó sus pies con la frente, sucesivamente, 1244 veces. Simeón se mantuvo sobre aquel pilar hasta el día de su muerte, 36 años después de haber subido a él. Aún en nuestros días encontramos este tipo de atletas espirituales. El jesuita William Doyle, por ejemplo, se infligía todo tipo de molestias, usaba una camisa de pelos directamente sobre la piel, se exponía a las ortigas y al agua helada a medianoche. Y se acostaba sobre las piedras frías de la capilla. Por cierto, tenía que lidiar con un apetito atroz, inquietud conductual de muchos a lo largo de la historia. El diario de Doyle registra en detalle sus tentaciones con el azúcar, los pasteles, la miel, las mermeladas y cosas por el estilo, violenta tentación a comer pasteles, resistida en muchas ocasiones. Vencí el deseo de consumir mermelada, miel y azúcar. Feroz tentación a comer pasteles, etcétera, durante este retiro, Dios me ha urgido a abandonar por completo la manteca. Yo puedo identificarme con Doyle, Simeón y los lectores judíos de Pablo. Todavía recuerdo que, cuando a mis 19 años me convertí al cristianismo, prometí a Dios, en voz alta, que sería el primer cristiano perfecto desde la época de Jesús. ¿Y cómo iba a lograrlo? Mediante mi buena conducta, claro. Sin embargo, esto es, precisamente, lo que según Pablo, no funciona. Es un camino trillado que solo termina en frustración. El ser humano puede distanciarse de la tentación, pero sigue siendo pecador. Solo Dios, en su gracia, provee una solución adecuada al problema del pecado y la salvación. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.